Hola Andrea, ¿qué tal? Un gusto. Hola Nahuel, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. Un saludo grande acá, transcordillerano. Te queríamos consultar un poco, Diego, en principio, por una breve reflexión, una mirada de lo que dejaron las elecciones del domingo. Hay muchos ojos puestos también ahí en el escenario político electoral chileno. Y bueno, con esta victoria Jeannette Jara, que es un poco también medio agridulce de cara al escenario de segunda vuelta. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Claro, precisamente el triunfo que podríamos denominar entre comillas de Jeannette Jara, que lo hizo a través de un 27% de las votaciones frente a un 24%, 3 puntos de diferencia de lo que obtuvo José Antonio Kast, ¿no es cierto?, representando a la evidente ultraderecha que se ha instalado desde hace ya unos años en Chile, y también en un tercer lugar a Franco Parisi, con un no despreciable 20%, lo que indica en cierta manera que el oficialismo perdió cierto territorio electoral a propósito de ciertas restricciones, ciertos consensos, seguramente ciertas percepciones del electorado a propósito de su gestión, pero no solo por eso también, sino porque desde hace algunos años se viene cultivando una reconfiguración del fascismo en Chile, y eso no ocurre necesariamente en periodos electorales, sino que, como ustedes bien saben, ocurre en la cotidianidad de los modos de vida, ¿no es cierto?, de la sociedad chilena. Sí, ni hablar. Un poco, nada, también visto desde afuera es llamativamente preocupante también cómo en términos de lo que es la fotografía que por ahí implica las elecciones, ¿no? Congelar un momento de una correlación de fuerzas, se observa tanto voto volcado a la derecha, justamente viniendo de la experiencia del gobierno de Boric y el Frente Amplio también, pero bueno, también conociendo los antecedentes de lucha que ha sabido dar el pueblo chileno y todo lo que fue la revuelta también en el 2019 y el intento por poder también modificar la constitución pinochetista del 80. Bueno, sí. Claro, el asunto es el siguiente. Todo el recorrido que podríamos caracterizar desde el ciclo de lucha abierto entre el 2011 al 2019, se supone que iban a tomar una forma progresista con el gobierno de Boric. Pero sin embargo, la gestión de Boric dejó mucho que desear desde el electorado más de izquierda, ¿no es cierto? Y no solo de izquierda, sino también de toda la gente todas las personas que votaron por un proyecto que se supone que iba a reconsiderar y a tomar como elemento fundamental de la gestión de su gobierno, elementos que surgieron ¿no es cierto?, desde octubre del 2019, cuando ocurrió la revuelta acá en Chile. Sin embargo, esa gestión, esos elementos se neutralizaron por la lógica consensual que ya se venía desarrollando desde 1990, ¿cierto?, que es básicamente la lógica consensual entre las grandes familias que concentran el poder aquí, el grupo económico y el poder aquí en Chile, y la cuota de partidos políticos de derecha que están representados por una coalición que se llama Chile Vamos y que, entre paréntesis, en estas últimas elecciones fue la que perdió más territorio electoral y más votos, ¿no es cierto? Pero esa fragmentación de la derecha, precisamente lo que evidencia es un recrudecimiento de la ultraderecha que el gobierno de Boric no supo, no supo, ¿cómo podríamos decir? No supo Sí, generar contener o una resistencia adecuada, ¿cierto? Entonces, claro, lo que viene ocurriendo con José Antonio Kast, porque hay que recordar que Kast no solo se ha presentado en esta contienda electoral, sino que también lo hizo con Boric. De hecho, en la primera vuelta con Boric le sacó más votos y más porcentaje que Boric. Después Boric lo que ocurrió, porque había otro fenómeno electoral, fue que captó votos de la izquierda más radical y por eso pudo obtener el triunfo. Este escenario es distinto. ¿Por qué? Porque se fragmentó la derecha con otros personajes, por ejemplo, Johannes Kaiser, que es integrante del Partido Nacional Libertario, y Franco Parisi, ¿no es cierto?, que es fundador del Partido de la Gente. Entre ambos, entonces, lo que ha ocurrido, lo que se viene desarrollando junto con Kast, es una especie de lo que yo denomino refundación del pinochetismo en Chile. Es decir, el fortalecimiento del neoliberalismo, por un lado, y en términos morales, el retroceso a los valores instalados por la dictadura, ¿cierto? Sí, ahí te queríamos consultar también un poco por esa recomposición o no, porque también Kast, conociendo o no ya su trayectoria, en algún momento rompe con la UDI, con el sector del pinochetismo, reivindicando a Jaime Exacto. Guzmán y que se había como corrido un poco de ese ideario originario también, que de uno de los artífices de la Constitución. Pero bueno, esta misma fragmentación le permitió de alguna manera también presentarse como moderado, ¿no? Por ahí correrse de lo que fue su prédica en, no sé, campañas anteriores y permitir que ese lugar también dentro del espectro de la derecha lo terminen ocupando otros candidatos y él venderse ahí más con una mirada vinculada a la seguridad y a poner orden más que otras cuestiones ideológicas del ideario de las ultraderechas. Claro, exactamente. Nosotros podríamos resumir la estrategia general de la derecha para no solo estas elecciones, como he comentado, sino las anteriores, incluso la de Piñera, ¿no es cierto? Como una estrategia psicopolítica en torno al miedo. Entonces, la seguridad se transformó junto con cierto escenario, le vamos a llamar entre comillas ficticio. De una crisis económica en Chile, la cual no es real, entre paréntesis. Todos los indicadores económicos, macro y microeconómicos, indican que Chile está muy fortalecido. Entonces, esa combinación entre seguridad asociada a una xenofobia criminal, porque valga la ocasión para señalar que Chile está experimentando desde hace ya bastante años una creciente migración, ¿no es cierto? Y un aumento de los índices de criminalidad que incluso los últimos 2 años bajaron. Entonces la estrategia de la derecha es crear la sensación o una atmósfera de lo que yo denomino un atmoterrorismo, ¿no es cierto? Una especie de inseguridad general de la atmósfera y de la sensación de miedo, pero que efectivamente, si uno lo compara con los números y uno lo compara con otros índices de gobiernos anteriores, el actual representa los más bajos índices de criminalidad. De hecho, hace poco salió un estudio de la BBC que señalaba que había un fenómeno curioso con la sociedad chilena, que presenta los índices más bajos de criminalidad, pero simultáneamente presenta los mayores índices de inseguridad y sensación de vulnerabilidad. Entonces ahí uno entiende al tiro que la estrategia de la derecha, también bajo la complicidad de los medios de comunicación, la mayoría alineados con los grupos dominantes de aquí de Chile, los grupos económicos han creado una estrategia psicopolítica de sensación, de miedo, y ese yo creo que ha sido, ese yo creo que ha sido el fundamento de toda el relato, ¿no es cierto?, de toda la campaña de la derecha, y por la derecha me refiero a Evelyn Matthei, a Johannes Kaiser, a José Antonio Kast, incluso a Franco Parisi, ¿no es cierto? Sí, Diego, y en ese sentido, pensando en que en el balotaje, ¿qué estrategias pensás que se va a dar Jara para sumar votos, tanto en lo discursivo como, bueno, no sé qué tipo de plataforma electoral o programa electoral plantea? Sí, bueno, es un poco complicado porque, bueno, anteriormente les señalaba que ninguno de los dos candidatas pudieron superarse con mucho margen debido a que el Partido de la Gente, representado por Franco Parisi, tuvo la posibilidad de captar mucho voto. Entonces, lo que se está dando en términos estratégicos es una especie de lógica mercenaria sobre el botín Parisi. Es decir, Claro. Se lo están tanto Jara como disputando Kast todos. están tratando todos los medios de convencer al electorado de Franco Parisi para poder superarse en el balotaje. Ahora, ¿quién es Franco Parisi? Bueno, Franco Parisi es el clásico representante populista que tiene un lema muy famoso y que lo diseminó mucho más durante su campaña, que es ni fachos ni comunachos. Entonces, ese eslogan ya te dice a ti que es un tipo que representa a gran parte de la sociedad chilena que está despolitizada en cierto sentido, que sufre una amnesia histórica sobre la memoria política de la sociedad chilena y que se concentra básicamente en la redefinición y en la protección de entender los derechos políticos y ciudadanos como puro sujeto económico. Es decir, Franco Parisi representa al electorado que es puramente un sujeto neoliberal. Entonces, las estrategias tanto de Jara como de Kast se concentran en negociar ciertos puntos. Por ejemplo, lo primero que anunció Jara como medida que propone Parisi y la integró a su programa es la eliminación del IVA en los medicamentos para las personas aquí en Chile. Entonces, ese es un ejemplo de cómo va a ir Jara, creo, creando las estrategias para captar ese electorado. Ahora, yo creo que lo otro tiene que ver con una reinstalación del relato a propósito de la seguridad en Chile. Creo que ella ha sido, en cierto sentido, clara sobre sus intenciones, que no son muy distintas, ¿no es cierto?, a las de la derecha, que tienen que ver con el mejoramiento de las fuerzas policiales, perfeccionamiento de los sistemas de seguridad e inteligencia para la inmigración ilegal, entre otras, ¿cierto? Pero yo creo que lo que debería ella fortalecer es más bien su trabajo en terreno, que sí lo hizo Parisi. Un trabajo en terreno entendido como soluciones o propuestas en torno a la seguridad que vayan acompañado de estrategias a propósito de culturales, sociales, recreacionales, y no solamente concentrarse en la maquinaria policial, ¿cierto? Sí, Diego, ahí es llamativo por un lado eso, el fenómeno Parisi que ya había sido destacado también la elección pasada y me parece que acumula, como decías vos, dentro de ese espectro y con Nehuel, un... Nehuel, no te escucho, discúlpame, Ah. que se cortó la comunicación, así que te pido por favor Ahí si me va. puedes Repetir. repetir lo que me estás No, no, preguntando. me parece que dentro del análisis que hacía, sí, era para destacar un poco la figura de Parisi en tanto sorpresa en la elección pasada, pero ya nada, una alternativa de peso de lo que fue esta elección, más allá de que se lo están disputando, y también como esta ambivalencia, ¿no? Por un lado, este psicoterror de la derecha respecto a la seguridad, a la inmigración. Por otro lado, también este señalamiento del cuco comunista, ¿no? Respecto a la figura Jeanette Jara y a la vez, no sé, una posición también que se va moderando incluso del propio sector del Frente Amplio, del PC, buscando otro tipo de votos que por ahí se aleja bastante de, no sé, su prédica más convencional o de sus programas tradicionales. Pero bueno, veremos qué. ¿Qué les resulta de todo esto de cara a la segunda vuelta y cuánto realmente pueden acumular de cara al 14 de diciembre en esta disputa con José Antonio Kast? Sabemos que andás también ahí medio corto de tiempo vos también, pero bueno, nos quedaríamos charlando un rato más y desmenuzando un poco más también el escenario chileno con un testimonio de primera mano. Sí, bueno, mira, no te voy a escuchar bien porque está muy, muy distorsionada las comunicaciones, pero de lo que logré entender fue lo siguiente. Tú dime si es al respecto. Mira, básicamente lo que ha transitado y lo que ha mutado es cierto. Son ciertas delimitaciones y ciertas identificaciones que se pueden traducir en divisiones, en escisiones, entre una izquierda más radical y el programa político progresista del Frente Amplio, que tiene una amplia cobertura parlamentaria, electa y reelecta. Y que también ha sabido dialogar con los grupos económicos, ¿cierto? Ahora, esa cuestión se vuelve un poco sospechosa pensando en lo que fue el origen político-filosófico del Frente Amplio, asociado, ¿no es cierto?, a bancarizar los afectos psicopolíticos de la revuelta, ¿no es cierto?, del año 2019. Entonces, el tránsito desde que se inició el gobierno de Boric hasta ahora es más bien el de una escisión, de una escisión dentro de la izquierda, de la centroizquierda, que de alguna manera puede afectar, ¿no?, al balotaje del 14 de diciembre. Claro, yo creo que en ese sentido también habría que poner la atención a que entender esto desde una psicopolítica permite comprender cierta también autonomía del movimiento social, ¿ya? Que haya aparecido el Frente Amplio implicó a su vez una reconfiguración de lo que se entiende por autonomía y movimiento social. Yo creo que en la eventualidad, indiferente tanto de Jara como de Kast, lo que habría más bien es una reactivación del movimiento social surgido en el año 2019. Especialmente si sale Kast, ¿no es cierto? Claro. Especialmente si sale Kast. Eso por un lado. Y lo otro tiene que ver más bien con enfrentar ciertos tópicos que no necesariamente son progresistas, sino que son tradicionales de las reivindicaciones políticas, sociales en Chile y que están asociados a la mejora de pensiones, a la reivindicación territorial del Gualmapu, a las mejoras de las condiciones laborales, tanto para hombres como mujeres, entre otras, ¿cierto? Sí, Diego, te agradecemos mucho por la comunicación. Estamos acá ya, te queremos liberar, que sabemos que tenés ocupado a partir de ya mismo. Así que, bueno, estamos en contacto y, bueno, eso, desde ya muchas gracias por todo. Te mandamos un abrazo No, grande. gracias. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, ojalá esperar que de manera más optimista se pueda revertir, ¿no es cierto? Esto es lo Sí. que yo denomino una restauración del pinochetismo en Chile, que comenzaría con Kast y seguramente de ahí no saldríamos fácilmente, ¿cierto? Les dejo un abrazo. Te dejamos un abrazo y esperemos que eso no pase. Un abrazo Cuídense, que estén grande. muy bien y muchas gracias. Dale, muchas gracias a vos.